Vamos con Diego ahora para recibir otra nota que viene desde Paysandú, Diego. Exactamente, es la maestra Agustina Migliónico, a quien le agradecemos que esté en contacto con nosotros esta mañana. Buen día, Agustina, no sé si podemos decir buen día con las informaciones que tenemos y que vos nos vas a estar ampliando, pero bueno, te damos la bienvenida de todas maneras a nuestra radio. Buenos días, hola, ¿qué tal? Yo creo que sí, que podemos decir buen día, porque si bien la respuesta que hemos recibido del intendente con relación al cese de los contratos es un poco confiar en la palabra de él, lo importante de todo esto es la organización y la movilización de los trabajadores que se dio el día de ayer, que la verdad que sin duda que nadie se lo esperaba, el apoyo de los vecinos de Paysandú en general. Creo que ni el mismo intendente se esperaba una movilización como la que se realizó ayer en Paysandú. Vamos a para la audiencia, son muchos contratos, 1.200 trabajadores que dependían de la intendencia, contratos en el área educativa, centros CAIF, ¿se trata de esto? Sí, en realidad directamente los contratos cesados son 662, entre los que se encuentra cooperativas de trabajo que se encargaban, por ejemplo, del barrido, de limpieza o atención de espacios verdes, y el cese de todos los trabajadores de 8 centros CAIF y un centro CIEMP, entendiendo por eso todo lo que tiene que ver a maestros, educadores, auxiliares de servicio, técnicos en general, talleristas, el cese de todos esos contratos. O sea, el cese de los contratos, vamos a aclarar, todos tenemos contratos que cesan y se renuevan automáticamente, pero con este plan de trabajo hay compañeros que hace 10, 15 años que están trabajando con ese plan, ¿tá? Porque los contratos se renovaban automáticamente teniendo en cuenta el desempeño de cada uno de los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, recibimos evaluaciones semestrales, somos evaluados de forma semestral, en donde se atienden los diferentes aspectos, es muy amplia la evaluación, y se atienden diferentes aspectos de nuestro desempeño laboral, como, por decirte alguno, compromiso, puntualidad, trabajo en equipo, diferentes aspectos, es muy amplio, y en base a eso se nos da un puntaje, y en base a ese puntaje estaba siempre la renovación continua, o sea, cada uno defendía su fuente laboral con el trabajo realizado hasta el momento. Bien, es una modalidad que el Estado ha asumido en varias dependencias de hacer contratos a término, pero que en realidad supuestamente funcionan indefinidamente, se renuevan indefinidamente, pero que los dejan a los trabajadores un poco indefensos cuando se dan estas situaciones. ¿Cuál es la razón, la excusa que puso la Intendencia para cesar los contratos de tanta cantidad de trabajadores? En realidad las bases que puso la Intendencia fue que los centros, en este caso los centros CAIF y el centro siempre generan un déficit importante de dinero de forma anual a la Intendencia. Entendiendo por esto de que la función de la Intendencia vendría a ser, explicándolo con algún ejemplo, como una OCC, ¿no? Lo que hace es gestionar el dinero, las partidas que vienen de INAU para estos centros, ¿no? En realidad, lo que nos justificaron ayer fue que, por ejemplo, algunos de los déficits generados era por lo que tiene que ver a los aportes en BPS que se debe realizar. Entonces, lo que ellos proponen es esta tercerización, que solamente estarían cediendo la contratación del personal, porque la Intendencia seguiría gestionando las partidas económicas de los centros. Solamente se debería la contratación del personal de forma de que sea un tercero o un privado el que contrate el personal, y bueno, como sabemos, la educación privada está exonerada de aportes al BPS. Entonces se ahorraría, en un hipotético caso, ese dinero de los aportes. Agustina, vos decías que hay algunas noticias que permiten por lo menos tener expectativas. ¿Qué han conversado en las últimas horas que ustedes por lo menos están con una un poco menos negativa o pesimista con respecto al futuro? Bueno, en realidad ayer se dio este encuentro con el intendente en el que participamos dos representantes del Centro Siempre y tres de los centros CAIF. Y ahí, bueno, tuvimos la oportunidad de explicarle de primera mano algunas de las características de nuestra función, lo que tiene que ver en la realidad educativa, ¿no? Que muchas veces se desconoce desde los escritorios, que por las características específicas también de que las compras son gestionadas por la intendencia y la forma de pago que tiene la intendencia, muchas veces un producto que tiene un precio determinado en el mercado, cuando lo compra la intendencia, teniendo en cuenta la tardanza de los pagos, sale 3 veces más caro. Entonces eso, como le decíamos, genera un déficit también, ¿no? Digo, no solamente el aporte de los trabajadores. Ayer lo que pudimos llegar a acordar fue de que la recontratación se tuviera en cuenta contrato a contrato y evaluación a evaluación. O sea, que se hiciera una recontratación de todos aquellos trabajadores que su desempeño laboral hasta el momento haya sido conforme a lo estipulado y que se tenga en cuenta esta modalidad de recontratación que se venía aplicando desde años anteriores, ¿no? Somos conscientes también de que hay algunas situaciones que escapan a nosotros, de gente que, por ejemplo, hace unos cuantos años que está con licencia médica extendida, sin cumplir ninguna función y percibiendo el sueldo entero, ¿no? Digo, entonces lo que nosotros le propusimos fue eso, que no por la viveza criolla de algunos pocos pagáramos todo, porque en realidad también esa era la postura del intendente, ¿no? Que a él le parecía más justo que cesaran todos los contratos y que todos volviéramos a concursar. Nosotros le decíamos que no, que lo más justo era que se viera el desempeño de cada uno de nosotros, sobre todo atendiendo a que hay compañeras en Centro CAIF que hace años que están trabajando y que en el caso de haber un nuevo llamado, también su edad afectaría en lo que tiene que ver la contratación, ¿no? Agustina, ¿y está en duda alguno de los programas o en realidad el intendente garantizó que los programas van a continuar y que los puestos de trabajo, digamos, no se van a perder? A lo sumo podrá haber alguno que cese y que sea ese puesto ocupado por otro trabajador. ¿Cómo fue cuanto a los programas? Él nos dio la seguridad de que el servicio se va a mantener, que los centros se van a mantener, que los puestos de trabajo se van a mantener, aunque en algún momento dio a entender también de que lo importante iba a ser como explotar al máximo los recursos, ¿no? Nosotros lo que le explicamos es que el tener un convenio con INAU también se estipula una cierta cantidad de funcionarios con relación a los niños que son atendidos, ¿no? Que hay un estatuto que regula esa parte, que no es que es decisión de la OSC en este caso, de la intendencia, de quien corresponde la cantidad de funcionarios que se va a poner, ¿no? Hay un estatuto que regula eso y que regula también el personal, la capacitación y la preparación del personal que está brindando ese servicio. Todos los que estamos con este tema de los contratos, entramos por un llamado abierto, concursamos, presentamos la documentación correspondiente de acuerdo a lo que son los llamados INAU, que sabemos que no son llamados ni evaluaciones livianas, ¿no? Exacto. Bien, ¿ustedes tienen prevista alguna reunión para los próximos días, en el arranque del año? ¿Hay algo agendado para los próximos tiempos? Agendado no hay, pero sí quedó el compromiso del intendente de citarnos para volver a reunirse con nosotros, porque quedaron algunas cuestiones para terminar de aclarar, por ejemplo, el criterio de la evaluación de esos contratos y demás. Lo que sí quedó, estamos en proceso de conformarnos más como organizarnos de otra forma, porque en realidad, como no sé si te lo dije, fue la primera vez que pasa una cosa así, de cese de todos los contratos y no una renovación. Entonces nos agarró, realmente nadie se lo esperaba, nos agarró desorganizado. Y ayer, en esta lucha por defender esas fuentes laborales, hizo que nos viéramos las caras, que intentemos buscar una solución conjunta, y por eso a partir de ahora hemos decidido organizarnos de otra manera. Estamos evaluando la posibilidad de conformar un sindicato autónomo, porque hasta ahora ningún sindicato nos ha representado, y eso también lo quisimos dejar aclarado. No hay tampoco una línea política detrás, porque por ejemplo, algunos de los medios de prensa, sobre todo escritos acá en Paysandú, en crisis política. Esto no se trata de política, esto se trata de una crisis social. Están afectando directamente la fuente laboral de muchas jefas de hogar, de madres solteras. Entonces, realmente, no se trata de una cuestión política, esto se trata de una cuestión social. Y y eso es lo que hicimos aclarar. El movimiento está impulsado por la defensa de nuestros puestos de trabajo. Ahí se nos cortó, Agustina. La defensa de los puestos de trabajo, supongo que era lo que planteabas, y se nos cortó allí. Agustina, sí. Miglionico, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos. Quedamos a la expectativa de ver qué avances y qué acuerdos se logran en estas próximas horas. Suponemos que la palabra empeñada del presidente se va a cumplir y que, bueno, se van a dejar todos los puestos de trabajo tal cual ustedes están solicitando, si se cumplieron con lo previsto por los contratos, que se renueven como venían haciéndose durante los años anteriores. Te mandamos un fuerte abrazo y quedamos a la expectativa. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.